ese yo, desconcentrado, levantar polvo del asfalto, los ojos sobran, tranquilos sirvientes del inconsciente. En ironía con mi propia vida, vago rezando que no caigan sobre mí en días de mucho calor las ramas calientes que traman mi cabello con el roce más esta vez. Mi horizonte no puede ser solo la apariencia de un techo, de un hijo fósil. De mi arsenal solo estimo lo que a mí me lastima, el resto ya hallará un dueño. Con ojos rocosos me dirijo hacia la última cima, porque no espero alcanzarla. Compré una dosis de melodías en la farmacia de turno, que no abre desde abril, desde que comprometí mi salud mental con los códigos de barra, solo para dormir, solo para dormir, solo para dormir.